es un don muy grande el de la promoción de los ministerios laicales dentro de la Iglesia. Al mismo tiempo hay que hacer la matización de que esta participación de los seglares no sea entendida incorrectamente. Promocionar la tarea de los laicos no debe de suponer una clericalización de los laicos. Es decir, que un laico participe activamente en la Iglesia no debe de ser una especie de clericalización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el ideal del laico, o sea, un laico que participa activamente en la Iglesia, no es aquel que participa como si fuese un cura. No hay que clericalizar al laico. Sería ridículo. Incluso cuando al laico se le encomiendan algunas tareas pues extraordinarias, por ejemplo, la falta de sacerdotes, como la de la distribución de la comunión, bueno, pues a falta de sacerdotes la Iglesia permite que algunos laicos distribuyan la comunión, pero no sería de recibo pues que habiendo sacerdotes esté ejerciendo esa función. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, algún funeral de un sacerdote en el que estábamos pues más de 50 sacerdotes concelebrando. Estábamos en la misa más de 50 sacerdotes concelebrando y llega el momento de distribuir la Sagrada Comunión y salen tres seglares y se ponen a repartir ellos la comunión cuando estábamos allí 50 sacerdotes concelebrando. Y dice uno, bueno, esto no tiene sentido ninguno. No es bueno clericalizar al laico, ni tampoco es bueno secularizar al sacerdote. Que a veces el sacerdote pues también puede cometer el error de que para estar más cerca de los suyos tiende a secularizarse, es decir, a perder su propia identidad sacerdotal, a parecer como si fuese un seglar más que un sacerdote. No debe de perder la propia identidad para ejercer de pastor. Ni es bueno que el sacerdote se secularice en sus formas, ni es bueno que el seglar se clericalice en sus formas.